que no andas de cara y no vas a toser, te lo digo guacha. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para moverte. Yo lo que quiero es arrancarte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres andar sin sudar. Pinta la locura, no está redura. Que no andas de cara y no vas a toser, te lo digo guacha. Yo sé que acabo de conocerte y es muy rápido para moverte. Yo lo que quiero es arrancarte, tú tranquila, déjate llevar. Dime si conmigo quieres andar sin sura, que pinta la locura, no está re dura. Yo no puedo contener, dime si conmigo quieres andar sin sura, que pinta la locura. DJ X Petro, The Power Mix.